lado del sol, donde nadie duerme, oh no, nadie duerme. Yo nací del otro lado del sol, donde el tiempo pasa, pero nada